Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. ¿A dónde está el voto ideológico? Sí, tal cual, tal cual. No, el voto ideológico no es tan fuerte como uno se piensa. El voto ideológico es más para un grupo que podemos estar más relacionados, más identificados. Decimos, más vinculados con el tema. Exacto, pero el voto ideológico es una identificación. Es decir, este tipo me cae bien y yo voto a Fulanito porque me parece que va a hacer las cosas bien. O voto a Menganito porque me parece que es mejor. Pero, ¿cuánta gente en la calle piensa no porque es muy derecha o porque es muy de izquierda? ¿O cuántos saben lo que es una derecha y lo que, y lo es, que es una izquierda? Claro, totalmente. Y vos le decís, el peronismo, ¿a qué representa? Y vos ves el gobierno de Cristina y sí, es mala izquierda. Ves el gobierno de Menem y decís, no, el peronismo representa la derecha. Pero la extrema derecha. ¿Y a qué representa el radicalismo? Y de la Rúa, un poco más de centro derecha. Y Alfonsín, centro izquierda, sin duda. Claro. Entonces, los partidos no te representan netamente nada en la realidad o en la sí, teoría. Son un abanico muy amplio que está. Muy amplio ideológico. Y la gente no vota tanto por la ideología, sino que entran otras cuestiones en el voto de la gente. Entonces, caer en la simplificación, es decir, el voto ideológico, es un error. Y aparte que nuestros mismos. O sea, es un error en cuanto a trasladarlo a la persona, a la gente, claro, al votante común. Claro. Ahora, lo que no es aceptable, y lo charlamos fuera de micrófono, esta migración de la clase política de izquierda a derecha de acuerdo a lo que más te conviene. Claro, eso es otra cosa. Eso es otro tema. O sea, que el vecino vote una centro izquierda, una centro derecha, o que vote más presencia del Estado o menos presencia del Estado, uno lo acepta y me parece genial. Me parece genial. Ahora, que el tipo que defendía a capa y espada una centroizquierda, decía que hablaba peste del capitalismo y después termina aliado con el capitalismo, eso como un dirigente para mí no debe ser. Claro, eso es otro tema, que ahí ya el dirigente tiene que decir dónde está parado para que la gente sepa si lo vota o no. Ahí es una falta de lealtad, digamos, con las personas que le dieron la confianza como para que lo represente. ¿Cuál? La verdad. Es como eso es una persona que a la hora de lo que charlábamos también en el otro bloque, es decir, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de seguir en política. Claro. Vamos a la izquierda, a la derecha. No, hoy no te digo que vas a pensar siempre lo mismo, porque las necesidades no son siempre iguales. Ahora, lógico. No defenestrar a un grupo que defiende una ideología y después terminar por conveniencia trabajando. Creo que la ideología, digamos, los valores deben estar, la ideología debe estar adaptada a los tiempos, pero vos tenés que estar caminando en un mismo lugar, porque vos sos como un faro para la gente que te identifica con determinada cuestión. ¿Vos crees que los partidos políticos podrán recuperar esa identidad que se ha venido diluyendo? Que coincido en eso con vos. En lo local, en lo provincial, hay gente que no pertenece a mi partido, que para mí es un placer hacer un proyecto, armar algo. De hecho, en mi gestión había radicales, pero había muchos independientes y algunos hasta filoperonistas, donde vos decís, al final estás más cerca de esta persona que de tu dirigente. Y eso yo creo que va a ir pasando. Hay gente cansada de los partidos políticos, que se siente mejor y más cerca, hasta ideológicamente, con el tipo que estaba militando en otro partido que con el dirigente de su propio partido. Por eso digo que a veces no solamente la gente no vota por lo ideológico, sino que dentro de los mismos partidos lo ideológico a veces no tiene el peso que debería tener. De alguna manera, lo que ha estado pasando es que el cambio de jefe hace que los actores que están por debajo del jefe siempre sigan siendo los mismos. Es verdad, ¿ah? Es verdad. Entonces vos decís, si vos mirás una foto de la provincia de La Pampa ahora y ves una foto, un listado de dirigentes y de legisladores del comienzo de esta nueva etapa democrática, que espero que no se corte, al fin, a lo que es hoy, o sea, al día de hoy, va a haber que hay nombres que permanentemente se repiten. Están dando vueltas ahí siempre. Están dando vueltas siempre. Claro, entonces, claro. Yo lo que creo que la gente lo que se está cansando es de eso, es más allá que siempre va a haber una clase dirigente, pero tendría que haber mucha más renovación. Y esa renovación, lo que la gente no la está viendo, y eso también lo charlamos un poco fuera del aire, creo que la gente no está viendo la renovación, y lo que el caudal de votos que está perdiendo el peronismo en la provincia no lo está capitalizando el radicalismo. Claro, claro. Y eso te quiere decir que, y tampoco lo está, el PRO de la provincia tampoco lo está capitalizando como debería. Hay mucha gente que está votando en blanco, gente que no encuentra lo que está buscando, pero claro, que no le gusta lo que hay. Y ese es el gran desafío de la provincia, y creo que a nivel nacional. A nivel nacional también. También claro, ha pasado. Sin duda, o sea, y lo de Macri no es casual. La gente, a Macri lo ha votado gente que no sé si tenían claro ideológicamente algo, pero decía yo quiero algo distinto fuera de los partidos tradicionales, y fue y lo votaron. Sí, sí, y como eso de ejemplo ven muchas provincias que está pasando lo mismo, y creo que los partidos políticos se van a tener que replantear en recobrar el espíritu inicial o adaptarse al tiempo, generar una nueva camada de dirigentes o ir diluyéndose en lo que va a venir. Porque algo nuevo está viniendo y algo tiene que pasar, evidentemente, que sí. Y no hay que conformarse con cargo legislativo, hay que ir por los ejecutivos, y los ejecutivos en serio, y tratar de sintonizar con la gente, porque el pampeano está buscando algo distinto. El tema es que ni peronismo ni radicalismo le estamos dando en la tecla. Entonces hay que encontrar algo que al pampeano le cierre, y el pampeano te va a acompañar, porque está queriendo un cambio. A pesar de todo lo conservador que es el pampeano, en este momento quiere cambiar. Vos ves un nivel de actividad política que yo, que he estado siempre prácticamente, lo ves el último año. El último año y medio. Sí. No el faltando 3 años por la elección, una locura. ¿Cómo llega todo? Bueno, llega todo cansado. Agotadísimo. Claro, claro, claro. Yo si no te pregunto esto, directamente no me puedo ir del programa porque me voy y me insultan. A las 4 de la tarde. ¿Se podría pensar en un nuevo mandato tuyo como intendente, una nueva candidatura como intendente de la localidad, o es algo descabellado? Yo, mira, yo en las elecciones anteriores, digamos, ya había planteado, y mira que te juro, Nardo, que vino hasta Obama a verme, para que agarrara, porque querían, porque, y bueno, yo estaba en un momento familiar muy bueno, que lo estoy ahora también, pero donde cualquier cambio me iba a producir. Y aparte yo siempre dije, a pesar de haber aceptado la candidatura de 2011 que perdimos, yo siempre había dicho que los chicos, mientras los chicos fueran adolescentes, yo no quería ser intendente. En la presión y en esa cuestión de adrenalina, después terminé aceptando la candidatura, y bueno, en buena hora, te digo sinceramente, en buena hora que quedé afuera, porque si no, no hubiera hecho un montón de cosas que terminé haciendo, ¿no? Y disfrutando de un montón de cosas que terminé disfrutando. Y vimos que cumpliste con todo esto que has dicho, porque en el interín nosotros como diario también te fuimos a preguntar insistentemente a ver qué pasaba con eso. Y fui coherente. Fui totalmente, coherente. Damos fe. Entonces, era como que la posibilidad de una candidatura en el 2015 nunca era, el no era rotundo y siempre fue rotundo. En el 2019 vos me preguntás y yo no te puedo decir un no tan rotundo, pero te tengo que decir que no es algo que sea una prioridad absoluta, claro, para mí, claro, ni mucho menos, porque se tendrían que dar muchas cosas, y principalmente yo tendría que estar con un convencimiento que hoy no tengo, porque estoy con la cabeza totalmente en otro lado. Con esto que te quiero decir, no es que estoy esquivando la pregunta, pero entiendo, bueno, te voy siguiendo tiempo, atentamente, digamos, la respuesta, porque además sé que la respuesta te trae consecuencias una vez que salga de acá. Claro, no es fácil. Así que te admito cualquier respuesta. No, lo que digo es que no, en este momento yo no cierro absolutamente nada. Para mí en el 2011 la candidatura era parte de una carrera política. Si en el 2019 hiciera una candidatura, yo no sé si sería una cuestión de una carrera política, si una cuestión de cumplir o cerrar algo. Sí, porque yo no quiero estar con 70 años peleándome por una candidatura. No, eso es algo que, eso sí, como te dije, que el 2015 no. Te digo, no quiero envejecer en política, porque he visto gente destruida en su salud por tratar de hacer prolongar más algo de lo que con 70 años vos tenés que estar educando a los nietitos, arreglando una bicicleta o qué sé yo, otra cosa. Tal cual. Pero hoy como veo el año que viene, yo me veo dando clases, siendo, estoy muy bien en eso, tratando de transmitir lo que aprendí, lo que, no sé si lo que aprendí tanto en la carrera, sino la mezcla de estas dos cosas, sí, claro. Tratando de transmitir eso. Me encantaría formar parte de un equipo de un tanque de pensamiento, armar una cosa. Creo que hace falta una clase política renovada, con muchas ganas. Si no, no te puedes largar a una candidatura de nada, o sea, porque no tenés un proyecto, es largarte. Tal cual. Y otra cosa que me gustaría muchísimo que se diera, que creo que se va a dar, que sería uno de los condicionantes, es que se termine el tema de la vieja boleta sábana, la lista sábana, o el voto, claro, electrónico, o el voto de boleta única, donde vos marcás y no sos. No quiero más esa cuestión de arrastre de una boleta larga que influye en el resultado de la elección. Influye. No lo descarto tan rotundamente como el 2015, siendo que tampoco es algo que figure en mis planes. O sea, si yo estoy haciendo otra cosa, seguiré haciendo otra cosa y ayudaré o acompañaré a alguien si me gusta lo que propone, y sería muy feliz armando, siendo parte de un equipo técnico también, ¿no? Pero no es algo que me saque el sueño absolutamente para nada, y hoy por hoy no lo estoy pensando en lo más. Hay mucho por recorrer todavía, hay una serie de cosas que tienen que pasar en el medio, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamiento.